Oye, pero es tiempo de que tú nos digas, platícanos acerca de ti, platícanos de tu familia, de... Bueno, sí, yo soy originariamente de El Salvador. Yo nací ahí en El Salvador hace mucho tiempo, pero llegamos a los Estados Unidos cuando yo tenía casi 13 años, o menos quizás, no me acuerdo. Pero bueno, yo crecí en los Estados Unidos, llegamos a California, llegué como inmigrante también. Así es que entiendo perfectamente lo que es vivir en un país extranjero y sentirse también como un inmigrante y no tener papeles. Pero bueno, llegamos a los Estados Unidos y así fue como yo eventualmente me invitaron a una iglesia bautista, donde ahí conocí a Cristo y también ahí conocí a mi esposa, nos casamos y bueno, de ahí marchó todo. Tenemos 4 hijos, 2 o 3 de ellos ya son grandes, ya salieron de la casa y tenemos una cuarta hija que tiene casi 14 años. Pero ellos son adoptados, los últimos 2 hijos que tenemos fueron adoptados y pues Dios nos concedió esa oportunidad. Entonces sí, es un poquito acerca de dónde soy. Y ¿cómo empieza ese llamado para ser pastor? Pues sabes, sucede en la iglesia que creo que es el lugar donde Dios realmente obra muchas veces y nos guía, nos va mostrando qué es lo que Él quiere. Y es muy interesante porque tenía 13 años cuando llegué a la iglesia, a los 14 años me bauticé, pero inmediatamente Dios me empezó a dar el deseo de servir y empecé también a leer la escritura, a crecer espiritualmente y fui también guiado por el pastor de jóvenes. Y ya para los 15 años también ya estaba enseñando la Biblia, predicando en la iglesia. Y fue realmente ahí donde yo sentí que Dios me estaba llamando para servirle a Él. Obviamente eso pasó mucho tiempo antes que pudiera hacerlo como yo quería, pero ese llamado sucedió ahí, en la iglesia. Y entonces era para la iglesia hispana, o sea, fue tu Correcto. llamado, fue Sí. precisamente para los hispanos. Y entonces, ¿cómo fue esa parte en el proceso de convertirte en pastor hispano y tomar decisiones de pastorado que para mí son bien complicadas, el pastorear una iglesia? Porque sé que ustedes empezaron una iglesia casi desde cero también, en un punto. Sí, 6 años estuvimos ayudando a la gente hispana inmigrante, plantando una iglesia. Era trabajo muy difícil, como sabemos que por las necesidades que la gente tiene. Hicimos eso por 6 años, pero también eventualmente decidí, bueno, creo que es tiempo de parar y comencé a ser maestro, lo cual hice por 12 años. Y eso, aunque parece que está un poco desconectado de lo que estaba haciendo, realmente me ayudó también a servir a la comunidad hispana y de otras comunidades, de otros trasfondos étnicos, pero a ver las necesidades que ellos tienen. Me tocaba ir a sus casas también y mirar la vida de los niños. Así es que aprendí mucho acerca de eso. Y Dios empezó también a obrar en mi vida después de estar enseñando por un periodo de tiempo, guiándome a quizás a servirle otra vez a Él como antes. Y Dios nos llamó a Texas, donde estuvimos por 7 años. Y lo que hicimos ahí es formar una iglesia dentro de otra iglesia, una iglesia donde teníamos un servicio en español, pero los niños también participaban de la iglesia americana en inglés y los jóvenes también. Así es que una iglesia integrada dentro de la iglesia. Y eso lo hicimos por casi 7 años. Y luego también fuimos a otro estado, Oklahoma, donde Dios también nos llevó a hacer algo particular, ayudar a una iglesia también que quería a formar una iglesia hispana. Pero fue ahí donde Dios también nos guió para venir aquí a Canyon Hills.